all the time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, más que un anillo de compromiso. Un muchacho entró con paso firme a la joyería y pidió que le mostraran el mejor anillo de compromiso que tuviera. El joyero le mostró una hermosa piedra solitaria que brillaba como un pequeño sol resplandeciente. El muchacho contempló el anillo, preguntó el precio y con una sonrisa se dispuso a pagarlo. ¿Se va usted a casar pronto?, preguntó el joyero. No, respondió el muchacho, ni siquiera tengo novia. Es para mi mamá, dijo el muchacho. Cuando yo iba a nacer, estuvo sola. Alguien le aconsejó que me matara antes de que naciera, así se evitaría todos los problemas. Pero ella se negó y me regaló la vida que hoy puedo disfrutar. Fue padre y madre, amiga, hermana y maestra. Me hizo ser lo que soy. Y ahora que puedo, le compro este anillo de compromiso. Ella nunca tuvo uno. Yo se lo doy como promesa de que si ella hizo todo por mí, ahora yo haré todo por ella. El joyero, sorprendido, no dijo nada. Solamente ordenó a su cajera que hiciera al muchacho el descuento especial que solo se hace a los clientes importantes. Tenemos casas más grandes, pero familias más chicas. Tenemos más compromisos, pero menos tiempo. Tenemos más medicinas, pero menos salud. Hemos multiplicado nuestras fortunas, pero interiormente estamos vacíos. Hablamos mucho, amamos poco y odiamos demasiado. Hemos llegado a la luna y hemos regresado, pero tenemos problemas para cruzar la calle y conocer a nuestro vecino. Hemos conquistado el espacio exterior, pero no el interior. Tenemos mayores ingresos, pero menos moral y felicidad. Estos son tiempos con más libertad, pero con menos alegría. Con más comida, pero menos nutrición. Son días en los que llegan dos sueldos a casa, pero aumentan los divorcios. Son tiempos de casas más lindas, pero más hogares rotos. Por eso, siéntate en la terraza y admira la vista sin fijarte en las malas hierbas. Pasa más tiempo con tu familia y con tus amigos en el campo, en la playa. Come tu fruta preferida. Visita los sitios que realmente te gustan. La vida es una sucesión de momentos para disfrutar. No es solo para sobrevivir. Escribamos aquella carta que pensamos escribir. Digamos hoy a nuestros familiares y amigos cuánto los queremos. No retrases nada que agregue alegría y felicidad a tu vida. Y recuerda que cada día, cada hora y minuto pueden ser especiales si tú lo decides. Autor desconocido. Sweet.